bueno, una concentración en la legislatura frente a esta avanzada de Lord Farquaad contra la 7722. ¿Es así? Lamentablemente, sí, una nueva avanzada en todos los sentidos. Hay muchas cosas que pasaron ayer, mucho. No solamente la entrega de este distrito minero nuevo, distrito minero Malargüe Occidental, que es el término que quieren ponerlo, muy pomposo, muy pomposo, con la clara intención de venderlo al mundo, ¿no? Bueno, occidental porque básicamente es todo lo que la parte oeste del sur de Mendoza, en el departamento de Malargüe, la entrega lisa y llana. Claro. Otras cosas que también se entregó ayer fue el EPAS, por ejemplo, que es el ente provincial que regula el agua, ente provincial de agua y saneamiento se llama, que es básicamente el controlador del agua en nuestra provincia y que, bueno, ya no va a existir más. Claro. En esta avanzada doble, triple, cuádruple, quíntuple de Cornejo para entregar la provincia al mejor postor, ¿no? Exactamente, y aparte también tengamos en cuenta que bueno, que también es cierto que lo avisó hace tiempo, que lo viene avisando de a poquito, tanteando un poco el terreno y aprovechando también el ambiente desmovilizado que hay, pandemia mediante y todo lo demás mediante, para poder, bueno, nada, llevar adelante aquello que todos de alguna manera preveíamos que podía ser y que está haciendo, ¿no? Sí, y sumo, antes de escuchar el audio que tomamos ayer al finalizar la sesión en donde se hablaba básicamente de estos 34 proyectos mineros que ya están adjudicados, ya el 19 de esos 34 proyectos tiene interés personal y empresarial nuestro gobernador. Pero básicamente, ahí tomo una palabra que usaste, despacito y sin hacer demasiado ruido. No, claro. Esa fue la política que ha tomado Cornejo desde que asumió, digo, haciendo una comparación con su primera gestión, que fue boconeándose todo el tiempo, provocando a un sector o a otro, tratando de estúpidos, literal, la palabra que uso, literal, estúpidos o imbéciles a sus oponentes. En esta ocasión, la estrategia que ha decidido usar es la del bajo perfil, entre comillas, comparándola, repito, con su primera gestión. Bueno, volviendo a esta intervención, Fernando, que ahora que me acuerdo nunca dije buen día a la audiencia ni a la Kenti. La verdad día, que sí. La que no lo que dije. Yo creo, ya venció, igual pusimos un timer y el tiempo para poder hacerlo venció. Nos sorprendió la verdad, pero bueno, está bien. Pasan, cosas que pasan. ¿Viste? Esto es Radio Verdad. Acabo de tirar por la borda la presentación que me hiciste, ¿viste? Ya está, ahí lo tenés. Bueno, escuchemos a María Marengo, integrante de la Asamblea por el Agua Pura de Maipú. Bueno. María Marengo, integrante de la Asamblea por el Agua de Maipú. Bueno, una nueva traición otra vez, 33-3 los votos a favor del distrito minero de Malargüe. Exactamente. Nueva traición, una más de tantas que ya venimos trayendo en esta lucha larga y continua en defensa del agua, de los bienes comunes, en defensa en realidad de la vida, de la producción, del trabajo, de la cultura, de la educación pública. Como que nos vamos, no, ya no nos sorprenden las traiciones, ¿no? Pero bueno, acá se concreta la aprobación de la creación del distrito minero Malargüe Occidental, con 34 proyectos listos para empezar a explorar, que era el objetivo del gobierno en realidad, poder tener esta aprobación antes de, de las vacaciones, aprovechando el verano para que las mineras ya puedan instalarse. Mineras todas amigas, ¿no?, del Poder Ejecutivo. Sí, eso con también. Muchos intereses personales de Cornejo también, ¿eh? Sí, exacto, de él, de su familia, de sus amigos, lo que ya conocemos. La verdad que es triste, estamos tristes. Yo no sabría cómo explicarte mi sensación de tristeza profunda, porque estamos hablando de eso, ¿no?, de un saqueo. Estamos hablando de una entrega de quienes deberían estar velando por la protección de aquellos a quienes dicen representar. Te están clavando puñales permanentemente, algunos por la espalda inesperados y otros muy esperados como esto, porque lo vienen trabajando hace muchísimos años. Desde que empezó la defensa en contra de la megaminería, ellos están empezando a pensar cómo instalarse en el territorio. Y tienen mucho poder y tienen las herramientas para llegar a un montón de gente, los medios masivos de comunicación, los medios hegemónicos, que incluso estuvieron acá denostando a quienes nos estábamos manifestando en contra del proyecto. Tienen llegada a las escuelas, tienen instalación en las cámaras mineras, en las cámaras empresariales, en las cámaras turísticas, controlan a la gente en sus barrios, en su territorio. Bueno, espera, como para sumar esto que vos estás diciendo, cerraron completamente la legislatura, no tiene acceso a la prensa, salvo que sea prensa de la misma legislatura, a ese nivel de... Estos son órdenes directas de la vicegobernadora, que es la presidenta del Senado, y bueno, ahí está, más ejemplo más claro de eso. No, por eso a quienes estamos en la defensa del agua, que siempre hemos sido autogestivos, autoconvocados, independientes de los partidos, porque ya sabemos qué nos traen los partidos detrás, que es esta entrega, porque hay que decirlo, no es solo el radicalismo, acá no es solo Cornejo, sin el apoyo del PJ, del resto de los partidos que también lo votaron, porque la votación salió 33-3, o sea que hay mucha gente votando por la aprobación del distrito minero. Entonces, a quienes no compartimos esa entrega y esa forma de organización, nos queda esto, estar en las calles, volver a encontrarnos entre quienes estamos defendiendo las distintas luchas acá en Mendoza, volver a la gente y a contarle que la megaminería desemplea, que la megaminería saquea, que contamina, que los expulsa de sus territorios, que corrompe, que entra la prostitución, entra la trata, entran los casinos. Lo primero que se instala, y lo pueden decir los compañeros de Uspallata cuando quería entrar San Jorge, lo primero que se instaló es un casino, porque es la forma de mantener a la gente dormida. Y para que nada, para que no haya riqueza, no haya progreso. Ahora vos dijiste, junto con la Guni, ¿no?, dijeron algo muy importante de qué hacer ahora. Y esa es la pregunta. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer? Lo que venimos haciendo y lo que no tendríamos que haber abandonado nunca de hacer, que es reencontrarnos en las calles, concientizar, informar. El que es docente, que aprenda sobre megaminería y lo transmita en sus aulas. El que transmitirlo a su familia, a sus amigos. Acá hay que volver a tejer redes, volver a tejer alianzas, volver a encontrarnos, sobre todo como ciudadanos que estamos defendiendo un modo de vida y que estamos decidiendo y queremos y exigimos poder decidir cómo y dónde vivir. No queremos ser una zona de sacrificio, no queremos abandonar nuestros territorios porque están contaminados. Queremos vivir acá, queremos vivir de esta manera y bueno, tenemos que unirnos en la conciencia de que el agua es la madre de todas las luchas, de que un ambiente corrompido, contaminado, enfermo, no habilita otras formas de lucha. Si no defendemos el agua, y no el agua como el agüita, el agua como producción, el agua como vida, el agua como educación, la educación pública, ¿por qué está en peligro? Porque incluso a las mineras no les conviene una educación pública consciente y crítica. Le conviene una educación privada donde sus laboratorios trabajen para la minera, o una educación pública vaciada para que sus laboratorios trabajen para minera. No lo estamos inventando, pasa en Tucumán, pasa en Catamarca, las universidades al servicio de la explotación. Entonces, el extractivismo es una forma de corromper socialmente. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconstituir ese tejido entre vecinos, en nuestros barrios, en nuestro territorio, y que cada uno de los que estuvo acá y vino y se sintió movilizado a defender el agua, lo pueda transmitir en sus espacios también. Muchas gracias, María. No, gracias a vos. Bueno, muy bien, ahí teníamos entonces el testimonio claro, y nosotros seguimos insistiendo. Pareciera que estamos medio solos, aunque yo entiendo que no, pero bueno, es lo que toca en este momento, ¿no? Bueno, defender esa trinchera que parece que ha quedado vacía, que es la defensa del agua, básicamente, ¿no? Del futuro de nuestro, de nuestros hijos. Claramente. Solo tres diputados, senadores votaron contra esta sanción. Estamos hablando de Gerardo Baquer, senador de por Lavalle, integrante del PJ, Dugar Chapel, de el Partido Verde, y María Flavia Manoni, de Compromiso Federal, que es una corriente dentro del Partido Justicialista, pero es una corriente que nace en Buenos Aires, un tanto como vendría a ser como la parte más ortodoxa del PJ, los famosos peronistas de la puerta de hierro, ese tipo de pensamiento peronista transita esa corriente. Bueno, fueron los únicos tres, las únicas tres personas que votaron en contra de este distrito minero. Y bueno, y sacar a colación esto que dije. En algún momento se puso tensa la situación en las calles ayer. De un lado estaba la UOCRA ocupando toda la explanada de la legislatura por calle Sarmiento, y con la verdad con una actitud muy beligerante, pero muy, muy, muy, muy beligerante, con decirle que había gente que caminaba por la vereda opuesta a la entrada de la legislatura por calle Sarmiento. Y le decían, mucha gente se atrevió a decirle, che, hay que defender el agua, y todos los integrantes de UOCRA que estaban allí provocando situaciones de casi violencia, carajeando a la gente que les decía que estaba mal lo que estaban haciendo, literal, uh-huh. Y tratando de buscar algún tipo de intercambio de violento físico, ¿no? Por suerte no pasó a mayores, y también provocando a la gente que estaba defendiendo el agua de las asambleas, que estaban sobre las paradas de colectivo en calle Patricias, y que llegó un momento que se intensificó tanto la situación que la policía tuvo que intervenir con un muy pequeño cuerpo de infantería tratando de contener a los de la UOCRA, que bueno, se estaban como yendo de las manos. Por suerte no llegó a eso, mucha intervención de la policía, la gente de las asambleas que ocuparon una media calzada, que también fueron empujados por la policía hasta volver a la vereda, pero bueno, muy, muy fuerte. Cuando esto ocurre, la vicegobernadora decide no dar acceso a la prensa. Ya de por sí no dejó que la prensa pudiera pasar al recinto a tomar fotos. Igual, una situación muy incómoda para la prensa, también debo decir. Bueno, brava la situación ayer, y que bueno, esto demuestra los intereses particulares del gobierno de Mendoza, que quieren a toda costa instalar esta nueva matriz productiva en la provincia, que recordemos que la provincia, su ingreso principal no es justamente el vino, sino la fruta y la verdura. Claro. Aunque no lo parezca. Sí, es así. Pero bueno, a veces también desconocemos esa información. Bueno, Gato, mire, son las 7:56. La verdad que completísimo, hemos tenido muchísima información. Acá ya están llegando mensajes de apoyo. Y bueno, queríamos agradecerle básicamente por haber estado ahí. Me alegro que no haya habido ningún problema, más allá de que siempre está ahí, bueno, rondando esa situación, más en este contexto en el que se ha empezado como a castigar a quienes se manifiestan en contra de, muchas veces, se manifiestan simplemente, ojo, en contra de las políticas que puede llevar adelante este gobierno. Así que bueno, ahí seguiremos. tiene idea cómo sigue esto, tiene idea si hay alguna otra concentración o llamado a otro encuentro o mira, algo así. Así brevemente, dígame. Lo que se dijo al final de todo lo que pasó, y que la verdad que fue una sesión larguísima, larguísima, con muchas exposiciones a favor y en contra, bueno, en realidad contra fueron tres nada más, que hay que organizarse y hacer el tejido que se hizo en el 2019. Lo que pasa es que otro contexto, hoy hay otro contexto social y político. En el 2019 la situación económica era otra, entonces la gente podía tal vez tener un tipo de algún tipo de participación y movilización. Hoy recordemos que no es lo mismo el pasaje de colectivo, la necesidad de trabajar. Así que lo que se está llamando ahora es que cada uno y cada una de nosotros y une de nosotros salgamos a comentar esto que está pasando en la casa, en el bar, en el laburo, en el café, en la calle, en una plaza, en donde sea que vos te encuentres, en la salita de emergencia del barrio, en la sala de espera de un hospital, en la escuela. Todo el mundo tenemos que ser los que defendamos el agua, porque la verdad que tiene mucho apoyo, se sintió mucho apoyo de la gente, pero nadie se quedaba porque estamos todos desesperados por el mango, y es la verdad que eso es lo que nos está pasando hoy, y es muy difícil defender el agua si no hay una participación rotunda en las calles de la gente, que repito, a veces no hay ni para el pasaje de colectivo. Tal cual. Bueno, gracias Gato, muchas gracias por el contacto. Un abrazo grande y bueno. Seguimos en comunicación. A seguir defendiendo el agua. Claro, seguro. Sí, sí, y a seguir defendiendo el agua, por favor.